En un lejano rincón del Polo Norte, justo donde terminan las montañas, hay un camino escondido entre los grandes pinos, el cual lleva hasta una pequeña aldea llamada Hari. Desde el camino se alcanza a ver un brillo que ilumina el cielo, y es que en el centro de la aldea hay una fuente mágica de luces de bengala que nunca se apagan. Alrededor de la fuente hay muchas casitas en forma de buzón, en donde viven unos pequeños duendecitos muy especiales llamados duendes mágicos. Durante todo el año, los duendes mágicos trabajan haciendo juguetes de Navidad para todos los niños del mundo. Cuando se acerca la Navidad, la fuente ilumina toda la aldea y caen polvos mágicos en todos los rincones de Hari. Este es el momento en el que cada duende mágico viaja para estar con su mejor amigo. Y es así como empieza la aventura del duende mágico. Nada lo hace más feliz que acompañar a su amigo especial a jugar, hacer tareas y ayudar en casa. Al caer la noche, cuando los niños se van a dormir, los duendes se encargan de cuidarlos. Pero la diversión no acaba. Los duendes aprovechan cada momento para jugar y hacer bromas para sorprender a todos por la mañana. El día de Navidad, después de que los niños reciben sus juguetes, los duendes tienen que regresar a Hari a prepararse para el año siguiente y a esperar con ilusión la siguiente Navidad. Para encontrar al duende mágico, búscalo en las embajadas de Hari que están por toda la ciudad.